como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Modernos traen el celular para todos lados. Lo usan para sacarle fotos a sus hijos y a los perritos. Ven videos musicales de grupos que estaban de moda hace 20 años. Seguramente tienen un grupo con sus amigos de la secundaria. Son expertos en pelearse en redes sociales. Y aunque estén pegados todo el día al cel, tardan horas en contestarte tus mensajes. ¿También tu papá es así? ¡Claro! Porque todos los padres son bien padres. Vive su día en FM Globo. Llegó el verano a Oxxo. Encuentra la mejor variedad a un superprecio y con promociones sorprendentes, como 6 latas de Amstel Ultra por 75 pesos. Sí, 6 latas de Amstel Ultra por 75 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 30 de junio. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Estudia tu licenciatura en la Universidad de Tijuana CUT. Contamos con atractivo sistema de becas, docentes de alto nivel académico, intercambios académicos nacionales e internacionales y 5 opciones de titulación. Iniciamos clases en septiembre. Comunícate a CUT Altamira 664-687-9454. CUT Oriente 664-1040291. Búscanos en Facebook como CUT Universidad. CUT Universidad de Tijuana. En el archivo histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa. Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX. Donde destaca la colección Libro Antiguo que resguarda el Acta de Independencia. Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. En FM Globo 99.3, no te pierdas un programa con las mejores entrevistas. Sebastián Yatra, ¿cómo estás? Estoy armando mi próximo álbum. Llevo ya más de 2 meses aquí en España grabando una serie para Netflix, la próxima de Manolo Caro. Le agradezco esta oportunidad que me está dando de hacer un protagónico en una serie tan importante para él, siendo mi primera vez que actúo. Un riesgo grande que está tomando conmigo. Jesse Cervantes, contigo, los mejores colaboradores y la mejor información. Jesse Cervantes, contigo, lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 99.3. Gris,

ilusiones que se van, sumergida en mis dudas, fuera de la realidad, inventando mentiras que me ayuden a escapar del abismo que lleva. Mejor creación de tu papá. Eres tú. Demuestra que tú eres su copia perfecta. En FM Globo 99.3. Envíanos una foto a nuestro WhatsApp 664-855-2655. O envíanos una foto inbox a nuestro Facebook FM Globo 99.3. Presume el gran parecido que tienes con tu papá. Participa y gana un paquete completo para celebrar el Día del Padre con una deliciosa carne asada en familia. Porque eres nuestro pilar y fortaleza, un ejemplo para seguir y nuestra mayor inspiración. En FM Globo, te celebramos, papá. Pasa un feliz Día del Padre participando y ganando con FM Globo 99.3. Patrocinado por Funeraria Bosco en Mariano Matamoros. Facebook Funeraria Bosco. Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas. Enrique Quintana, director editorial del Financiero. Nombramiento de Arturo Herrera hacia el Banco de México y de Rogelio Ramírez de la O hacia la Secretaría de Hacienda. Los funcionarios, pues al final tienen un mandato constitucional en el caso del Banco de México y acaban funcionando en términos de esa tarea. Y lo segundo es que la decisión estratégica en el Banco de México no la toma el gobernador. Exacto. La toma la Junta. Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica. Viene el Women Economic Forum Iberoamérica. Poder ofrecer por 3 días conectividad entre pues una plataforma enorme de mujeres que se conectan a nivel internacional, donde somos una liga de cientos de miles de mujeres que lo que hacen es potenciar las posibilidades y oportunidades entre ellas mismas, no entre nosotras mismas. Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19? Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos del 11 al 18 de junio y durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx. 10 años de derechos. Suprema Corte, el poder de la justicia. Ahora las niñas y niños, adolescentes y jóvenes tienen garantizado el derecho a la educación gratuita en todos los niveles. La inclusión, permanencia y continuidad. En la 64 legislatura, el Senado aprobó las leyes de reforma educativa. El sistema escolar va ahora por la calidad, la dignidad y los valores nacionales. Con la participación de alumnos, el magisterio y de padres de familia en beneficio del futuro de México. Senado de la República. Cercanía y resultados. Hay veces que los papás quieren ser cool. Si van a la disco fiesta, nada más un tip. No se acerquen a las chavas. Pero no le sale. Como cuando te mandan un meme que ya viste el año pasado. ¡Viva Morelos! ¡Viva su jefa! Como cuando creen que los Doors todavía están de moda. O las veces que se ponen guaraches con calcetines. Y cuando están en modo gamer, jugando Pac-Man. Así son los papás, únicos. Y a todos los queremos muchísimo. ¡Feliz Día del Padre! ¡Felicidades, papá! FM Globo. Más, y es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí perdiera un día. Es una locura el decir que no te quiero y evitar las apariencias ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo, ya no más mentiras. Si me muero de deseos, yo te quiero más que a todos. Necesito de tus besos, si haces falta mis días. Más sin ti no sé qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti.

venido a mí. Una gran emoción sentí, porque fue, si todo pasó, desde el día que nunca más volvió. Mañana vamos tomando ondas sonoras en más música. Más música. Más música. Por FM Globo 99.3. Más música que nadie. Se disuelve, recobra su color. Las sombras desvanecerán en sueño y en a encontrarnos en un gran almacén. La noche es el contrato que venimos a romper. Posible. Prepárate para ganar tus accesos para la espectacular presentación streaming de Leonel García. Leonel García, en concierto, Amor Vivo Tour, sábado 12 de junio, 7 de la noche. Escúchanos, participa y gana boletos para su espectacular concierto en streaming. Obtén más posibilidades de ganar participando en las dinámicas de nuestras redes sociales. Yo me muero bailando en tus brazos, mujer. Tienes una cita con Leonel García en concierto. Gana tus accesos escuchando FM Globo.